jugando al juego que jugamos, musical de Alberto Weiner, que se viene en el Teatro Colón, y este sábado 15 de julio va a haber estreno, a las 4 de la tarde, y para poder, de la tarde, y para poder charlar un ratito de qué se trata el espectáculo, estamos en comunicación telefónica con Lucía Silva. Lucía, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Todo bien, el gusto es nuestro. Lucía, bueno, un espectáculo musical, ¿no?, que viene al Colón. ¿Musical infantil, se lo puede decir así? Sí, es un musical infantil, como bien dijiste, jugando al juego que jugamos, de Alberto Weiner, que era un curaduro, hacía la curaduría en literatura del Teatro Cervantes, así que una delicia de texto. Y, bueno, música de nada más y nada menos que de Midón y Yanni. Es como, a ver, música de Midón y de Midón y Yanni, digo, es como arrancar con el recontrapié correcto la obra, pero sí, cuando leía yo y sabía que íbamos a estar charlando, digo, pensaba, ¿no?, desde la ingenuidad, si se quiere, digo, debe ser complejo plantear un espectáculo musical para niñeces, con todo lo que eso conlleva, esta historia de que las niñeces, digo, no se comen ninguna, como quien dice, y dicen lo que piensan, y si no les gusta van y corren, y nada, digo, debe conllevar, ¿no?, una especie de tensión a la hora de generar un espectáculo como jugando al juego que jugamos. Sí, mira, si me permitís, obvio, lo que quieras, te cuento desde dónde lo pienso. Sí. Tiene que ver un poco, la elección del musical tiene que ver un poco con la historia de mi vida. Yo dirijo el departamento de arte del Colegio Northern Hills hace muchos años, estoy en contacto con los chicos diarios. Uh-huh. Y eso por un lado, en lo que serían los chicos. Y por otro lado, en mi carrera, yo soy egresada de teatro musical de los Julio Boca, Yanni fue mi profesor, y de a partir de ahí tuve mucha carrera haciendo teatro musical y cantando en Kenia, en Grecia, en Italia, en Estados Unidos. Y me encontré después con una obra que cambió mi vida, que se llama Masterclass, con la que actué con Norma Leandro en el Colón de Buenos Aires, en Europa, por toda Argentina. Y cuando terminé, ella me puso un pin imaginario y me dijo: Lucía, ahora sos actriz. Y ahí me animé a hacer Por culpa del 14G, que ganó la Estrella de Mar, un unipersonal musical acá en Mar del Plata. Uh-huh. Bueno, vino la pandemia, tuve un hijo que se llama Simón y tiene 6 años, y todo eso cobró un sentido, ¿no?, un musical infantil. La respuesta, que es a lo que me preguntás sobre los chicos, es que ese nivel de espectáculo, que a lo que yo quizá antes hacía más, de adultos, que también sigo haciendo, tiene que tener el mismo nivel para los chicos. Y por eso elegimos Midón y Yanni y Alberto Weiner. Claro, no pensar, es muy interesante lo que planteas. Esto de no pensar, bueno, es para chicos, total, lo hacemos más corto, lo hacemos más largo, metemos 2 canciones más, 2 canciones menos. Digo, no, pensarlo al mismo nivel de cualquier espectáculo, en este caso, musical. Exacto, porque los chicos son inteligentes, los chicos tienen su propio código, son totalmente genuinos en lo que sienten y lo que expresan, y nosotros le debemos algo bueno a ellos, porque además siento una responsabilidad de ser una semilla en lo que es su cultura, su musicalidad, todo lo que uno le ofrece, ellos lo absorben, ¿no? Y bueno, los mensajes que tiene la obra son mensajes de la vida cotidiana, y de darle importancia a las cosas simples de la vida, ¿no? Va directo al corazón este musical, con una música divertida, latino, jazz, cantado a 4 voces, Midón y Yanni cantado a 4 voces es una locura, pero todo una propuesta alta desde el teatro y la música, con un respeto a lo que son los chicos, ¿no? Un respeto en el sentido de decir, sí, ustedes son inteligentes y se van a dar cuenta de lo que es realmente bueno para ustedes. Y está pensado y armado y producido por Leandro Curfis desde ese lugar. ¿Y cómo, digo, la obra estrena literalmente o ya la estuvieron haciendo en otro lugar? No, esta obra se hizo en Buenos Aires mucho tiempo, hace años. Nosotros lo que queremos hacer es volver a traer esa música aggiornado, ¿no? También desde el vestuario, desde la propuesta, porque también la infancia fue cambiando, también en el buen sentido, pero esos mensajes siguen vigentes. Entonces, nuestra idea es traerlo a Mar del Plata, estrenarlo en el Colón, vamos a hacer también el 25 y 29 en el Colón, y después que siga y se propague, nos gustaría por el país, por donde, por quien quiera recibirnos, porque es un mensaje para todos. Creo que va a ser lindo desde la abuela, los padres, los chicos, para todas las generaciones. Nos gusta reunir la familia, ¿no?, en estos eventos. Y contame cómo es la reacción de los chicos ante ritmos que por ahí no están acostumbrados a escuchar, o no es lo que escuchan, abiertamente en su casa. El espectro musical es muy amplio, hay jazz, hay tango, hay cumbia, hay latino. ¿Cómo recepcionan las niñeces, este amplio espectro musical, digamos? Espectacularmente y agradecidos. No lo pueden creer, es como que los atraviesa, porque además tienen el lenguaje simple del chico, que ellos reconocen, pero una musicalidad también, como digo, cuatro besos, voces y estos ritmos que vos decís, que bueno, son los clásicos de la base de la música. Uh-huh. Entonces, lo que ellos están escuchando hoy es lo mismo reversionado, digamos, la semilla de la música está ahí. ¿Cómo se armó la selección de las canciones de Lucía? Estas fueron elecciones de Alberto Weiner, está dirigido por Raúl Oliveira y él también hizo los arreglos. Uh-huh. Las canciones se relacionan en función del texto que va llevando por este viaje de seres que entran por una puerta y nos van haciendo distintas propuestas. Que tienen que ver con lo cotidiano, como ¿a quién no le gustaría despertarse al mediodía? Sí, a mí. Salga la vida un poquitito, ¿no? Me gustó el de ¿a quién no le gustaría despertarse al mediodía? Acá levantamos ambas extremidades superiores, sumándonos al ritmo, a la cadencia y sobre todo a la propuesta. Sí, voto sí, positivo, sí. Bueno, se aprueba la moción. Sí. Qué bueno. Estamos todos con esa, con levantarnos al mediodía. Tiene que ver con eso y tiene que ver con las vacaciones de invierno, obviamente, y con las niñeces que van a disfrutar de este sábado a partir de las 16 horas ahí en el Teatro Colón, este espectáculo que se llama Jugando al Juego, que jugamos. ¿Estuviste ya? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en el Colón? Sí, fui con el Colón, con el unipersonal musical por Cooper 14G. Es una sala muy amable, es un teatro, es el teatro, uno de los teatros importantes de nuestra ciudad, y me está dando mucha alegría porque no sé, me estoy descubriendo chicos que no conocen el Colón, familias que van a ir que no conocen el Colón. Uh-huh. Así que eso me parece que también suma, ¿no?, a la propuesta cultural. Seguro. Y por supuesto tiene, discúlpame, no, por favor, tiene entradas económicas, ¿no? En vacaciones de invierno en Colón hay una propuesta muy buena, todas entradas como accesibles para todos. Bueno, ahí hay una especie de cuadro de doble entrada, no solo los chicos y chicas van a poder disfrutar del espectáculo, sino también conocer un ámbito sumamente especial y culturoso como es el Colón de Mar del Plata. Exacto, esa unión nos gustaba, me parece que cierra por todos lados. La idea es, más allá de lo que va a pasar el sábado, que es el debut, volver a hacerlo, va a haber un par de funciones más. Sí, el martes 25 y 29 de julio, siempre en el Colón, a las 4 de la tarde. Las entradas se sacan en boletería o nos pueden escribir al Instagram Jugando al Juego. Bien, y las entradas, dijiste, repetilo. Las entradas en boletería del teatro. Son entradas de 1.500 pesos con descuento a estudiantes y jubilados. Bien, perfecto. Súper barato y con la posibilidad de poder disfrutarlo. Lo mejor para el debut, que es este sábado que viene, y obviamente para el resto de las funciones, el 25 y el 29, todas las 4 de la tarde en el Teatro Colón. Lucía, te agradecemos muchísimo el contacto y nada, insisto, lo mejor para lo que se viene. Gracias por este espacio que hace también a todos. Muy, muy linda la charla. Gracias, igualmente. Lucía Silva, una de las protagonistas de Jugando el Juego que jugamos, el musical de Alberto Weiner con canciones nada más ni nada menos que de Hugo Midón y de Carlos Gianni. Esto va a arrancar, es decir, debutan el sábado 15 de julio a las 4 de la tarde y vuelven el martes 25 y el sábado 29, también 16 horas.